11 y 38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local. Demuestra lo que vales es el nombre de la iniciativa para la búsqueda de empleo a través de las redes sociales que se va a poner en marcha en nuestra localidad el próximo sábado 26 de octubre. Una iniciativa que se va a desarrollar organizada por ICE Editorial y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros vamos a hablarles a continuación de este asunto y lo vamos a hacer con los responsables de las ponencias que se van a realizar dentro de este seminario, dentro de esta iniciativa relacionada con la formación. En concreto, vamos a conversar durante los próximos minutos con Inma Pavía, a quien ya saludamos a través del teléfono. Inma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Y también con Pedro Viedma, que es otro de los responsables de este seminario. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues con los dos nosotros vamos a conversar y vamos a contarles a los oyentes de Radio Ubrique qué es lo que pueden esperar de este taller, seminario, relacionado con el empleo a través de las nuevas tecnologías que se va a realizar el próximo sábado en el IES Maestro Francisco Fatou. Demuestra lo que vales, es el título del taller, porque, bueno, pues en principio se trata de mostrar precisamente nuestro currículum, nuestra valía en las redes sociales, ¿no? Ese es el objetivo, por así decirlo, del seminario, ¿verdad? Inma, te pregunto a ti para empezar, sí, si te parece. Correcto. Demuestra lo que vale un seminario que pretende dotar a los participantes de herramientas que le permitan mejorar su empleabilidad. Hablamos de herramientas, las 2.0, como venías hablando, de redes sociales, blog, Facebook y también las tradicionales. No hay que olvidar ahí el currículum vitae o la carta de presentación. Y básicamente estas dos son, digamos, los dos caballos de Troya que dirigirán este seminario. Uh-huh. Inma, tenemos problemas con el sonido, te escuchamos, sí, un poco mal. No sé si te puedes alejar a lo mejor de Pedro por el hecho de tener los dos, sí, móviles conectados, pueda haber algún tipo de interferencia. Te puedes alejar un poco de él, así, sí, el sonido será mejor. Y podíamos escucharte mejor. Bueno, ¿cómo? Decíamos, no mucho mejor, pero bueno, a ver si podemos solucionarlo. Bien. Decíamos antes que el seminario, bueno, pues se trata sobre todo de conocer cómo las nuevas tecnologías nos ofrecen una herramienta más para conseguir buscar empleo. La iniciativa que llega a través de ICE Editorial. Cuéntanos, ¿quién es ICE Editorial? ¿Hablo yo, Pedro? Sí, Inma, te preguntaba, vale, a ti. Pues ICE Editorial es una empresa donde creamos contenido. Es una editorial que se centra en la creación de contenidos tanto en cualificación profesional como en certificados de profesionalidad. Entonces, desde ICE Editorial hay un gran compromiso social, sobre todo del entorno que nos rodea, y básicamente hoy en día lo que prima es el desempleo. Estamos conscientes de las tasas tan altas de desempleo juvenil. Entonces, desde ICE Editorial llevamos, digamos, haciendo este tipo de seminarios, no es el primero, ya es el tercero, pues para, digamos, afrontar esta lacra que nos afecta a todos los jóvenes, o para intentar poner un poco de solución. Claro. Y esto lo pretendéis hacer, conseguir precisamente esos objetivos a través, como decíamos antes, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Y en esto Pedro Viedma es el responsable un poco, ¿no?, de informar a todos los asistentes a ese seminario de cómo pueden utilizar esas nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, para darse a conocer, como decíamos antes, y para mostrar lo que uno tiene, ¿no?, en su currículum. ¿Cómo lo vas a plantear, Pedro, el seminario? Así es, Rocío. Sí, tradicionalmente se redactaban cartas de presentación y currículum a la hora de postular a una oferta de empleo. Sí que es cierto que vía redes sociales, blogs y foros se puede no solo contar aquello que has hecho, sino también demostrar de lo que eres capaz, aquello que aportas a la empresa. Por lo tanto, a lo largo del seminario vamos a enseñar a todos los asistentes a cómo desarrollar y gestionar su propia marca personal, no solo a través de redes sociales, sino a través de blog y foro. El objetivo es que las redes sociales actúen como complemento de las herramientas tradicionales para la búsqueda de un empleo. Entonces, ¿cómo sería entonces? ¿Se le va a enseñar a los alumnos a colocar el currículum en Facebook o a buscar en determinados lugares? ¿Qué exactamente es lo que se va a ofrecer? No solo a buscar un empleo. El objetivo del uso de las nuevas tecnologías para mejorar la empleabilidad va orientada a que sea la oferta de empleo quien busca a la persona. Tradicionalmente se acudía a las empresas con el currículum para postularse a una oferta de empleo, a través de los blogs, foros y redes sociales, vamos a captar la atención de empresas, de aquellas personas que quizás tengan necesidad de personal, o bien hacerle ver de lo que eres capaz, de aquello que le puedes aportar a una empresa, ¿vale? Por lo tanto, comenzaremos explicando qué son las redes sociales, blogs y foros, y cómo pueden ayudarnos para mejorar nuestra empleabilidad. Continuaremos con una serie de ponencias y de jornadas sobre cómo registrarse en estas redes sociales, y finalizaremos hablando sobre la gestión de los blogs, foros y redes sociales para crear contenido útil que permita poner de relieve aquello que mejor sabes hacer, tus competencias profesionales y lo que vas a poder aportar a aquellas empresas que sean de tu interés o a aquellos sectores que sean de tu interés. Uh-huh. ¿Para quién es interesante este seminario? Obviamente para aquellas personas que están en situación de desempleo, jóvenes o no jóvenes, ¿verdad? Bueno, en principio no solo interesante para personas en situación de desempleo, uh-huh. también resulta de interés para aquellas personas que están trabajando actualmente, quieran desarrollar su marca personal y continuar creciendo profesionalmente. Por otro lado, cuando me hablabas de la edad, sí que es cierto que la utilización de las nuevas tecnologías no tiene edad, es uno de los primeros mitos. Tanto jóvenes como personas quizás no tan jóvenes, ¿verdad? La gente es algo relativa, pueden utilizar este tipo de herramientas para demostrar lo que vale y diferenciarse del resto. Uh-huh. Un elemento muy importante a tener en cuenta. Nosotros vamos a orientar todas las ponencias para que quienes no tengan nociones sobre gestión de redes sociales y la utilización de las nuevas tecnologías puedan utilizar este tipo de herramientas. Y además, con la intención de apoyar esta formación en el manejo de los redes sociales, como decía, con la intención de apoyar estos seminarios, vamos a alojar en todos los PowerPoint, transparencia y aquel contenido que se comparte con los asistentes a través de Facebook y de Twitter, ¿vale? Uh-huh. Lo digo porque te preguntaba antes, tanto para jóvenes como no tan jóvenes, porque es una iniciativa que llega a través de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, pero que no necesariamente tienen que ser los alumnos con una edad determinada, ¿no? Imagino que está abierta la inscripción a cualquier persona que lo desee. Así, a cualquier persona que lo desee. De hecho, a lo largo de los otros seminarios que hemos organizado en Málaga Capital y en Paterna de Rivera, nos hemos encontrado con un público muy diverso, no solo gente joven. Sí que es cierto que los más jóvenes tienen una mayor predisposición a la utilización de estas tecnologías para la búsqueda de un empleo, pero eso no implica que cualquier persona con cualquier edad pueda utilizar un blog, un foro, una red social para diferenciarse del resto y resaltar sus competencias profesionales. De hecho, fíjate qué curioso que aquellas personas que tienen una mayor experiencia, por lo tanto, van a tener mucho más que contar y que aportar a través de las redes sociales y de los blogs. Claro. Bueno, pues la búsqueda de empleo a través de Internet, a través de las redes sociales, de esto se va a hablar en ese seminario, y también de cómo realizar un currículum, una carta de presentación. De esto ya se ocupa Isma, ¿verdad, Isma? Que la tenemos. Sí. Ahí está. Si nos puedes contar también un poco en qué consistiría la parte de la que te ocuparías tú en la ponencia. Yo, la primera parte, además, que tratamos, y es, digamos, la parte más tradicional, uh-huh. el formato papel de la búsqueda de empleo. Lo que pasa es que sí notamos desde aquí, ese editorial y de numerosos estudios que hemos realizado, que la gente no sabe hacer un currículum vitae. Ahí nos encontramos con tres características que no enfocan bien. Primero, que los currículums no lo personalizan. Un currículum debe ser, por ejemplo, buscamos 20 trabajos, 20 currículums distintos. Un currículum debe ser totalmente personalizado al trabajo al que nos enfocamos. Uh-huh. Luego también el contenido del currículum vitae no es el mismo para determinado qué empleo. Por ejemplo, nos encontramos con currículums que nos llegan tanto a Pedro como a mí. Por ejemplo, de ingenieros que ponen pues que han trabajado de camarero. Realmente hay información que en un currículum vitae no es relevante, no hay que poner para determinada qué búsqueda de empleo realicen. Y luego también una herramienta que tenemos muy olvidada y además refuerza todo lo que ponemos en el currículum vitae es la carta de presentación. La carta de presentación es una herramienta que yo creo que muy poca gente utiliza, o por lo menos la experiencia así nos lo indica. Y digamos que básicamente es esto, es enseñar cómo se debe realizar un currículum vitae, qué características debe tener, cómo debe ser su diseño Y luego, por otra parte, que existe otra herramienta, que es la carta de presentación, que refuerza las características de nuestro currículum. Esa es la parte de la que tú te ocupas dentro de ese seminario. Y luego llegaría, como decíamos, la parte en la que Pedro tomaría el relevo para decir dónde colgar ese currículum que se ha elaborado, esa carta de presentación, dónde enviarla, dónde ponerla, qué sacar de ella y dónde colocarla para que sea más efectiva, más eficaz, ¿verdad? Sí, correcto. Pedro trata más la parte de los foros, los blogs, las redes sociales como herramienta profesional para la búsqueda de empleo. Es decir, un blog o una red social, llámese LinkedIn, Twitter, no solo nos sirven con fines de ocio. Son herramientas que además están muy demandadas para buscar empleo. Entonces, digamos, combinamos ambos factores, lo moderno y lo tradicional. Claro. Una de las dudas, por ejemplo, cuando se hacía con el método tradicional, cuando no se buscaba empleo a través de las redes, sino que se hacía con ese método tradicional, como decía antes, se llevaba el currículum y se llevaba además también los certificados que avalaban, que tenía, bueno, pues todo eso, formación, toda esa experiencia que había yo manifestado, ¿no? Que se había manifestado en el currículum. Ahora esto no se puede hacer vía internet, ¿verdad? No se puede demostrar tal cual que ese currículum es cierto como es, que no es ficticio. Bueno, realmente hoy en día, por la situación que se está dando, un empleador o un responsable de recursos humanos no tiene un currículum o dos, tiene montañas de currículum. Entonces, cuanto una información más ligera, digamos, más atractiva de leer, mejor. Es decir, la acreditación de lo que nosotros ponemos en el currículum, digamos, la tendríamos que comprobar o la teníamos que justificar en una entrevista de trabajo. No hace falta hoy en día, y por ejemplo, tengo magisterio, tengo un máster, etcétera. Eso no es necesario ir con toda esa información. Aparte, por las redes sociales, como Pedro podrá decirnos, hay muchísimas formas de llegar, de demostrar, ¿no? tus competencias profesionales, de demostrar qué es lo que yo sé hacer, aparte de qué título tengo. Y lo que nos comentabas tú antes, quizás sea más eficaz, ¿no?, esa carta de presentación y desechar el currículum. No. Son herramientas que deben ir a la vez, sí. o por lo menos intentarlo. La carta de presentación, básicamente, lo que tenemos que conseguir con ella es a la persona a la que va dirigida, al empresario, al responsable de recursos humanos, es dejarle con un sabor de boca bueno o incitarle a que lea nuestro currículum vitae. Digamos que esa es la finalidad de la carta de presentación. Digamos, favorecer o hacer que esa persona tenga intriga o tenga ganas de leer nuestro currículum vitae. Un currículum, por otra parte, que todos tienen que ser iguales, hay un modelo establecido y tiene que, bueno, pues ser como una especie de formulario que se rellena o no puede cambiar dependiendo, bueno, pues del lugar donde se opte por querer trabajar. Efectivamente, un currículum vitae no es un documento único que sirve para todos los países o, por ejemplo, para distintas comunidades autónomas. Normalmente en España sí se suele seguir el mismo patrón, pero ya si nos vamos a buscar trabajo fuera de nuestra frontera, no solo hay que tener en cuenta la lengua, es decir, el currículum debe ir traducido, sino que hay que tener en cuenta una estructura. No es lo mismo el currículum que se lleve a Alemania o que se quede aquí en España. Yo te cuento una anécdota. Los currículum, por ejemplo, alemanes, si tú pones que eres mujer o tu fecha de nacimiento o tu domicilio, lo toman como datos discriminatorios. Es decir, entonces, por ejemplo, un currículum vitae dirigido a Alemania tendría que obviar este tipo de información. Ellos son mucho más rectos que en este aspecto que nosotros. Ellos, aparte, los países europeos estamos siguiendo mucho su modelo. Es decir, el currículum vitae no debe ser la Biblia. A mí me basta con tu nombre, tus apellidos y un correo de contacto o un teléfono de contacto. Ya no es necesario poner domicilio, código postal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Aparte, una cosa, sí. Aunque, perdona, Rocío, aunque utilicemos, o sea, nos movamos dentro de nuestro ámbito geográfico, el currículum vitae, como te decía al principio, debe ser único para cada oferta de trabajo. Uh-huh. Esto es un error que cae todo el mundo y es un grave error. O sea, un currículum debe tener en cuenta los colores corporativos de la empresa a la que va dirigida, cómo es el lenguaje de esa empresa. Es decir, un currículum debe ser totalmente personalizado para cada oferta de trabajo. Uh-huh. Eso significa un poco más de trabajo, ¿no?, para el demandante de empleo, pero al mismo tiempo también significa que sea más eficaz, ¿no? Correcto. Uh-huh. Aquí lo que se pretende es que, aunque enviemos 20 currículum vitae, pero que sean 20 currículum eficaces. Son los que nos van a garantizar la búsqueda, o sea, el encontrar empleo. Uh-huh. Claro. Y para eso, bueno, pues también es la otra parte importante, ¿no? Como hablábamos con Pedro, podemos conversar con él también sobre esto, el saber dónde colocar ese currículum y dónde buscar, es casi tan importante como saber plasmarlo, ¿no? Todos tus datos en el currículum. Tradicionalmente contaba aquello que habías hecho a través de las redes sociales y de los blogs, vas a demostrar y a contar aquello que puedes hacer. No es tanto colgar un documento uh-huh. que sea descargable, sino llamar la atención o avalar aquello que cuentas en tu currículum. Si yo en mi currículum digo que soy capaz de que hablo inglés, lo voy a demostrar a través de blogs y foros escribiendo en inglés. Si yo en mi currículum digo que sé de gestión de marketing, voy a tener un blog donde yo pueda demostrar que verdaderamente sé marketing. Claro. No solo comentando noticias de actualidad, sino participando en foros, aportando soluciones, etcétera. Por supuesto que tanto en blogs, foros como redes sociales hay que habilitar siempre un espacio donde los seleccionadores de personal puedan descargarse ese currículum o bien algún formulario de contacto con la persona protagonista, ¿no?, de esta red social. Pero es importante que sepamos que la utilización de redes sociales, blogs, foros, la utilización de Internet no funcionan como meros tablones de anuncios digitales donde colgar un documento que sea descargable, sino que vamos a utilizar Internet para formar comunidad, relacionando con otros profesionales de nuestro sector o que nos puede interesar, y demostrar aquello que sabemos hacer, no solo aportando soluciones a quienes presenten un problema, sino también en comentando noticias de actualidad, en generando contenido afecto a nuestro ámbito profesional, etcétera, ¿vale? Claro. Esa es la diferencia entre diseñar un currículum y colgarlo en Internet para que te lo descarguen, que en definitiva no hay ninguna diferencia con lo que se hacía antes o con lo que se puede hacer ahora, y demostrar aquello que sabes hacer. Es como la carta de presentación que nos decía antes Inma, ¿no? No se trata solo de hablar de mi formación, sino también de demostrarla, ¿no?, en Internet. Efectivamente. Ten en cuenta que en los departamentos de selección de personal a diario llegan multitud de currículum. El seleccionador de personal es consciente de que mucho de lo que tú pongas en tu currículum puede saberlo realmente, serle útil o aportarle a la empresa o no. Por lo tanto, ese seleccionador de personal va a comprobar si realmente tú eres capaz de dominar las competencias profesionales que dices dominar. Sí. Además, fíjate que importante en aquello que te hablaba de la gestión de la reputación digital, cada vez son más las empresas que cuando reciben un currículum entran en Google, en el famoso buscador, sí, en Facebook, uh-huh, Twitter, buscan al candidato. Por un momento imagina que eres un seleccionador para un puesto de banca. Te llega un currículum, lo introduces en Google y descubres que ese candidato se vanagloria de haber criticado malamente a su empresa anterior, también de sector de la banca. ¿Contratarías o no contratarías a esta persona? Imagina que eres de una empresa, de una aerolínea. Te llega un currículum y entra en Google, pones el nombre de la persona y descubres que esa persona se burla de la práctica de su empresa anterior, desvela información confidencial, merma su reputación digital o simplemente se vanagloria de que ha mentido en el currículum y le van a realizar una entrevista de trabajo. Por lo tanto, gestionar la marca personal, la utilización de las redes sociales para la búsqueda de empleo, también es hablar de la gestión de tu reputación digital. Yo invito a todos los oyentes a que introduzcan su nombre y apellido en Google y comprueben qué información ofrece Google de ellos. porque eso es lo que suelen hacer la mayoría de los reclutadores. Y ojo lo que ponemos en internet también a través de las redes sociales, ¿no? Porque puede que nos haga un flaco favor a la hora de buscar empleo, ¿no? Efectivamente. Te puedo comentar 20.000 anécdotas al respecto. Una de ellas, quizás reciente, de una persona que acudió a una agencia a realizar una entrevista de trabajo. En esa entrevista de trabajo se le pidió confidencialidad por el sector al que se iba a dirigir. Y lo primero que hizo la persona que había pasado el filtro, que iba a empezar a trabajar en esta empresa, fue anunciar vía Twitter que había hecho una entrevista en tal lugar, que iba a comenzar a trabajar y que se iba a encargar de esto o de lo otro. Obviamente la empresa lo vio y esa persona a día de hoy no está trabajando ahí. Claro. Cuidado con lo que ponemos en las redes sociales porque nos pueden jugar una mala pasada y bueno, pues... No solo con lo que ponemos, también sí. Con las imágenes. ¿Qué imágenes ponemos, por ejemplo, en nuestra aplicación de WhatsApp? Los reclutadores tienen nuestro teléfono. Claro. Pueden mirar a través de nuestro teléfono qué ponemos. Eso no significa que perdamos el norte y nos olvidemos de las redes sociales como un espacio de ocio y divertimiento, que también lo son. Pero hay formas y formas que explicaremos en el seminario. ¿Vale? Pues un ejemplo, como el que acabas de poner, ¿qué imagen pondría o debería de poner una persona que está buscando empleo en su WhatsApp? Bien. La imagen que deberías de poner en su aplicación de WhatsApp es una imagen normal. No pretendemos que WhatsApp se convierta en un escaparate de tu currículum o de redes sociales como LinkedIn. Sí que es cierto que no vas a poner una fotografía después de una borrachera, tirado por los suelos, que sucede, o quizá alguna fotografía con algún mensaje de texto hiriente o políticamente incorrecto. No serían fotografías adecuadas. ¿Qué duda cabe que una persona joven pueda salir de fiesta y se pueda divertir? Eso no es malo, incluso tampoco es malo que muestre a través de tus redes sociales que eres sociable, que tienes relaciones, que sales y te diviertes porque es creíble. Lo que sucede es que no sería lo mismo colocar una fotografía en buena sintonía con tus amigos en un momento relajado, un viernes por la noche, que poner una fotografía borracho tirado por los suelos o en comisaría, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. ¿Vale? Debemos de cuidar lo que ponemos. No tanto como perder ya nuestra parcela de ocio, ¿no? Como tú decías, pero si no cometer errores, ¿no? De poner cosas... Debemos de ser conscientes. Que aquello que colocamos en internet permanece y en cierto grado no diré que se viraliza, pero sí que forma parte de nuestra huella digital y es difícil borrar ese contenido de internet. De hecho, yo os invito a que publiquéis un tweet, lo busquéis a través de Google, posteriormente borréis ese tweet de Twitter y lo volváis a buscar a través de Google, aparecerá a través de Google, aunque lo hayáis borrado de vuestro timeline. Podéis hacer ese ejercicio si queréis. Por lo tanto, a lo largo del seminario os vamos a enseñar a gestionar vuestra marca personal, vuestra reputación, a cómo controlar que hablan de vosotros, cómo os ven, cómo monitorizar vuestra marca personal sin perder, como decía, el norte de quiénes sois, sin perder vuestra propia identidad, que también es importante, porque de lo contrario dejaríais de ser perfiles creíbles. ¿Vale? Demuestra lo que vales, es el nombre de este seminario que se va a impartir. Sí. Sí que quiero sí. Aprovechar que estamos, me están escuchando todos los oyentes de Ubrique, a invitarles a que acudan con su currículum, que no se preocupen si lo tienen desarrollado o no, como vamos a ver en el seminario. ¿Vale? Que de eso ya nos encargaremos, que es una buena oportunidad para que acudan con su currículum al seminario, sí. Que es gratuito. Y que además, a lo largo de toda esta semana, iremos desvelando las novedades, los recursos, aquello que vamos a compartir en el seminario a través de las redes sociales de Twitter, Empleo y RRSS, y de Facebook como Empleo y RRSS. Bueno, pues hay que dar también esa invitación a participar y hacerlo de ese modo, llevando el currículum para trabajarlo, ¿no?, a través del seminario. Seminario, como decíamos, Demuestra lo que vales, es el nombre de esta iniciativa que se va a desarrollar este sábado 26 de octubre en el IEM Maestro Francisco Fatou, en horario de mañana. Las inscripciones son gratuitas, me decía. ¿Dónde se pueden realizar, Pedro? La inscripción es gratuita. Sí. Los interesados en participar al seminario pueden acudir al Centro de Información Juvenil, ¿vale? personas, ¿eh? Uh-huh. No tienen ningún coche, ni tampoco está orientado a una edad determinada. Pueden acudir, como decía al principio, a cualquier edad, ¿vale? Y sobre todo que recuerden que es gratuito, que acudan con su currículum y que aprovechen y pregunten durante el seminario todas aquellas dudas que tengan, que no se queden con ninguna duda cuando acabe el seminario, porque lo importante es que cuando acabe el seminario ellos cuenten con las herramientas necesarias, uh-huh. El ánimo y el espíritu para enfrentarse de otra forma, con otro punto de vista, a buscar un empleo. Uh-huh. Pues aquí dan esos consejos y recomendaciones para participar en este seminario, como decíamos, que tendrá lugar el próximo sábado, 26 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el IES Maestro Francisco Fatou. Recuerde la inscripción en la Casa de la Juventud, en el Centro de Información Juvenil, allí podrán formularla. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pedro Viedma y también a Iman Babía que nos hayan acompañado y, bueno, pues animando, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando y que tengan interés a que se inscriban en ese seminario, ¿os parece? Muchas gracias. Mm. Gracias. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.